del Ministerio El Amor que Vale del Dr. Adrian Rogers, le traemos una edición más de Los Tesoros de la Palabra, en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Isaías 9:6 profetiza, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño que nos es nacido es el bebé de Belén, y el hijo que nos es dado es el eterno Señor Jesucristo. La profecía continúa diciendo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Las palabras Dios Fuerte en realidad significan el Dios Poderoso. Alguien podría preguntarme, Pastor, ¿al nombre de quién se está haciendo referencia aquí? ¿Es tal vez el nombre del bebé? ¿Está usted llamando al bebé Dios Fuerte, o sea, Dios Poderoso? Bueno, mi amigo, es el profeta Isaías que lo llamó así, el Gibor. Es el nombre que él usa y que literalmente significa el Dios Hombre. Pero recuerde que Isaías escribió esta profecía 700 años de que el Señor Jesucristo naciera. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento no es sorprendente el ver a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo juntos. Es la maravillosa historia de la Navidad. Y el mismo Evangelio de Mateo que en el capítulo 1 comienza hablando de la Santa Trinidad, concluye en el capítulo 28 con las palabras de Jesús diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En nuestra página de internet, elamorquevale.org, podrá edificarse con el programa radial de hoy.